le cantan plegaria al niño de Dios, al niño de Dios. Y debajo de los limoneros, mujeres y hombres cantan su canción. Y todo es cantar, y todo es cantar. ¡Ay, ay, ay! Porque sabes.